profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Qué preciosa oportunidad que tenemos para volver nuevamente a hablar sobre temas que a todos seguramente interesan. Fe destruida es el título general. Vamos a hablar un poco sobre una red de líderes. Contrario a lo que muchos creen, el movimiento de la iglesia emergente de la que tanto hemos hablado ya, esta iglesia emergente actual no fue iniciada por un grupo de personas jóvenes, desilusionadas, cansadas de la religión organizada y que solo podían darse el lujo de reunirse tal vez en viejos salones de café y sótanos ruinosos. En realidad, el movimiento en gran manera fue la inspiración de un exitoso gurú de los negocios cuyas ideas de una iglesia emergente fueron hechas una realidad por otro exitoso hombre de negocios, convirtiéndose así en la influyente fuerza religiosa de que es hoy. Un gurú fue Peter Drucker, quien estuvo escribiendo sobre la iglesia emergente mucho, mucho antes de que los líderes de hoy hubieran nacido. Pero antes de retroceder hasta la década de 1950 y a Peter Drucker, comencemos con la década 1990, cuando la iglesia emergente tuvo su comienzo oficial. En un artículo publicado en el Criswell Theological Review, escrito por Max Driscoll, o Driscoll, de Mars Hill Fellowship, la comunidad de Areópago, Driscoll recuerda estos primeros días y dice: a mediados de la década de 1990 era un joven pastor encargado de iniciar nuevas iglesias y trataba de comenzar una en la ciudad de Seattle cuando me llamaron para hablar en mi primera conferencia. Fui invitado por una red de líderes y hablé sobre el tema de la generación X. En medio de esta conferencia se formó un grupo pequeño para continuar conversando sobre el postmodernismo. Para ese tiempo, la red de líderes contrató a Doug Paget para que dirigiera el grupo, organizara los eventos. Él comenzó haciendo crecer el grupo y pronto incluyó a Brian McLaren. Paget, McLaren y otros tales como Chris Sisi, Tony Jones, Dan Kimball y Andrew Jones se mantuvieron unidos y continuaron hablando y escribiendo juntos como amigos. McLaren, un escritor muy dotado, se constituyó en líder del grupo en parte porque tenía una familia e iglesia establecida, lo cual le permitió dedicar mucho tiempo a la agrupación, la que finalmente se transformó en lo que ahora es conocido como emergente. El término emergente fue usado por primera vez en el grupo de los señores McLaren, John Kimball y Driscoll, etc., y originalmente se denominaba la Red de Líderes Jóvenes. Cuando abandonaron la red de los líderes para continuar por ellos mismos, se convirtieron en los emergentes. Hoy el término emergente se usa a menudo en forma intercambiable. Para entender el significado del papel de la red de líderes en la Iglesia emergente, necesitamos examinar brevemente la estructura y composición de esa organización, la cual comenzó Bob Bufford en 1984. En ese tiempo, Bufford era el propietario de una exitosa compañía de televisión por cable en Texas. Con la ayuda de Harold Myra y Paul Robbins de la revista Christianity Today, Bufford introdujo la red de líderes como una especie de agente de recursos para las iglesias, esperando con esto ayudar a líderes de iglesias innovadoras a que se pusieran en contacto unos con otros. Sin embargo, la red de líderes no fue la única inspiración de Bufford. Incluso antes de comenzar la organización, estuvo, digamos, consultado con el finado gurú de las finanzas, Peter Drucker. Este señor Drucker nació en 1909 en Austria y en el curso de su vida obtuvo una posición de gran respeto por su habilidad directiva en los negocios. Murió en el 2005 a la edad de 95 años, pero su influencia continúa perdurando no solo en el mundo de los negocios, sino también en el mundo religioso. Bob Bufford a menudo ha expresado públicamente su profunda admiración por Drucker. Esto es lo que Bufford dice en su página de internet. Él dice: Peter Drucker es el padre intelectual de todo lo que me motiva hacia la filantropía. Ya hace tiempo que dejé de tratar de determinar qué pensamientos son míos y cuáles provienen de Peter. Sigue diciendo en su página de internet que en 1988, 4 años después de haber iniciado la red de líderes, buscó a Drucker para pedirle que presentara su nombre, su gran intelecto y ocasionalmente su presencia para establecer una fundación que operara para el propósito de guiar el sector de organizaciones sociales hacia la excelencia en su rendimiento. Bufford sentía una gran estimación por su anciano mentor, y escribió en la página de dedicación de uno de sus libros publicado por la editorial Zondervan: Drucker fue el hombre que formó mi mente. Así decía él. Con la influencia de Drucker y la devoción de Bufford por él, la red de líderes estaba destinada al éxito. Para esa época de su vida, Drucker verdaderamente había dado a conocer su nombre y muy pocos se hubieran atrevido a poner en tela de juicio el hecho que su gran intelecto y presencia era de gran valor para cualquier compañía. Bien, Peter Drucker y el misticismo, vamos a hablar un poco de esto también. Si deseamos entender la filosofía, también la ideología de la red de líderes, necesitamos entonces examinar las creencias del señor Drucker. Recuerde que Bufford dijo: ya hace tiempo que dejé de tratar de determinar qué pensamientos o cuáles pensamientos son míos y cuáles provienen de Peter. Y mientras Drucker, a no dudar, se llevó su sentido de los negocios a la mesa de la red de líderes, asimismo también prevalecieron sus cualidades espirituales y las mismas fueron pasadas. Algo que se haría extremadamente significativo con el paso del tiempo fue la atracción de Peter Drucker por el misticismo. En particular, fue grandemente influenciado por el filósofo existencialista y místico llamado Søren Kierkegaard. Según un artículo publicado en el periódico New York Times, dice en el libro de Peter Steinfeld, la jornada espiritual de un hombre desde Kierkegaard hasta General Motors, que Drucker estaba asombrado por los escritos de Kierkegaard. Drucker le llamaba profeta y, estando tan impresionado por él, estudió danés a fin de leer las obras originales de Kierkegaard. Comentó en uno de sus escritos que la experiencia religiosa de Kierkegaard era significativa para el mundo moderno en su agonía. En una disertación en la Universidad de Purdue, titulada Fe y la inexistencia en Kierkegaard, una lectura mística de las relaciones de Dios. El artículo decía de Kierkegaard, él ha marcado las similitudes, estructurales a místicos tales como Eckhart, quien es calurosamente recibido por la tradición filosófica japonesa, particularmente en los escritos relacionados con el Zen y Tierra Pura, la doctrina búdica de la Tierra Pura es un lugar que se conoce como la Tierra de Dicha Última o Nirvana. Bien, Drucker dio fe de sus afinidades místicas con Kierkegaard al decir en un artículo titulado El poco elegante Kierkegaard que está firmemente establecido en la gran tradición occidental de experiencia religiosa, la tradición de San Juan de la Cruz, un místico de los años 1500. Drucker dio fe de sus afinidades místicas con Kierkegaard al decir en un artículo titulado El poco elegante Kierkegaard. Esto ya de por sí es serio. Para esos que desean saber más si el interés de Drucker en el misticismo y en Kierkegaard influenció a Bob Bufford, vayamos a su autobiografía titulada Medio Tiempo. En el libro, Bufford cita favorablemente a Kierkegaard un buen número de veces y se refiere a él y a otros con persuasiones místicas. En su sitio de internet, Bufford apoya a un hombre llamado Jim Collins, quien en 1982 tomó un curso de Mitchell Ray titulado Creatividad en los Negocios. El curso y el libro, que tiene el mismo nombre, toman mucha de su inspiración de las filosofías orientales y misticismo y las técnicas de meditación. El libro habla acerca de sus guardianes de sabiduría y espíritus guías, una persona interior que puede estar con usted en vida, y dice, meditamos para desdoblar nuestro ser interior. El libro también presenta las cartas de tarot, y Collins dice que el curso cambia profundamente la vida. Añade, no estaría en donde está hoy, con la vida maravillosa que se me ha dado sin ese curso. Collins recibió tanta inspiración del curso de Ray que escribió el prólogo para su libro publicado en el 2004, La Meta Más Alta. En su obra, Ray le dice a los lectores que practiquen la experiencia de vaciar la mente, de dejar de pensar y que mediten regularmente. Otras citas en su libro incluyen esas que de los gurús de las religiones orientales, tal como Ram Dass, Jiddu Krishnamurti y Swami Shantananda. En el sitio de internet del señor Buffett, no solo se apoya públicamente a Jim Collins, sino que también hay un buen número de artículos escritos por esos que asimismo promueven el misticismo. Es claro que el interés por el misticismo de Drucker se le contagió a Buffett. Triste, pero esta es la verdad que estamos viviendo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.